cambia Guadalajara si quieres se lleva a tren, pa' que baile cerca la mi por el feo caporal. Chatita del alma, no le saque a la cornada, que a ese torito ya le anda porque quiere su frazada. En Jalisco se baila el jarabe, como nadie lo sabe bailar, al compás de violines y bajos, el jarabe soy el zapatear. A ver aquello que es bonito amor. Va cenando maratones, todos los que van pasando, que se la mueve su amor.